que se ve en el basural. Mire cómo aprecian las mujeres el papel, tanto de sobra que se ve en el basural. Felices aquellos los que puedan presentar el grado bonito que conquistan las mujeres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar hasta la Guajira donde no haya bachilleres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar para la Guajira donde no haya bachilleres. Porque eso sí es digno de compadecer. Todo el que no tenga el...